Sí, gracias. Hoy tenemos el placer de conversar con Walter Benítez, director técnico del equipo cubano de fútbol masculino. ¿Cómo califica esta base de entrenamiento aquí en Ciudad de Ávila? En primer lugar, todo ha sido positivo en cuanto a la preparación que hemos planificado para esta etapa. Contamos con 15 días de preparación hasta el momento. El resto de los 4 días que nos quedan lo vamos a hacer en La Habana, donde vamos a enfrentar a dos partidos, uno con la sub-21 y el otro con la sub-20. Ya de ahí partiremos este primer grupo hacia Panamá y Guatemala respectivamente para enfrentar los dos partidos. Desde el punto de vista físico y táctico, el equipo se ha preparado bien. Hemos basado la preparación fundamentalmente en la parte táctica, tratar de ajustar el equipo a los fundamentos tácticos que queremos, de acuerdo al sistema y los planteamientos, tanto en ofensiva como defensiva. Y los jugadores que hemos seleccionado son los que más han asimilado las orientaciones y han demostrado que desde el punto de vista táctico se ajustan a lo que queremos para estos dos enfrentamientos. ¿Serán estos mismos hombres los que irán a la Copa del Caribe o pueden haber cambios? Pueden haber cambios. Hemos trazado una estrategia de equilibrar con relación tanto defensivamente como en ataque para probar varios jugadores que han pasado por varias convocatorias y que en otros momentos no se han podido probar. Por eso vamos a intentar de que todos traten de jugar en estos dos partidos y así ya iremos viendo el camino más claro para llegar a la Copa del Caribe y puede hacer que sufra algunos cambios. Por eso no vamos a descontar los jugadores que se quedan, son importantes también. Hemos trazado un trabajo individual para ellos y esperamos que lo cumplan y cuando se reúna nuevamente el grupo todos volverlo a estar en el mismo nivel. En el caso de Alain Cervantes, Jorge Luis Clavelo y Yaudel Laera, estos jugadores también pueden formar parte del grupo a otros compromisos, no así a la Copa del Caribe porque las competiciones coinciden, pero también podríamos contar con otros jugadores de la sub-21 para los enfrentamientos con Canadá y Guatemala en el mes de octubre. Las gracias a Walter Benítez, director técnico del equipo cubano de fútbol masculino, por conceder nuestras declaraciones para los espacios informativos de Radio Surco. Entrevistó Yanosik Torea Gete.